Psicodiálogos. Más sexy. No, el psicodiálogo. Psicodiálogo. No, no están así. Psicodiálogos Radio. Lo personal puedo comentar que la guitarra me llama mucho la atención. Yo no quiero el violín. ¿Quién no tiene un violín en su casa que nada más está ahí arrumbando? Pero así son como armadas. No, no es cierto. No. ¿Qué pasó? Psicodiálogos Radio. Y estamos aquí en Psicodiálogos Radio, nuestro número 9, ya después de pasar a sus salones, de pasar a dar sus revistas, muchos ya lo adquirieron, qué bonito, ah, qué bonito. Pero antes de comenzar a platicar sobre eso y muchas cosas más, pues vamos a comenzar a saludar a todos los integrantes que integran el grupo de Psicodiálogos Radio y que hoy hay casa llena. Eso es bueno, estamos completos, quizás no completos como porque andamos medio malones, pero estamos todos acá. Y Ben dice, hola, hola. Pero como siempre, Celeste, ¿cómo estás, Celeste? Pues enfermita, pero aquí estamos para ustedes llevándole este noveno programa a sus computadoras. Gracias por los comentarios sobre el especial de muertos y esperamos que disfruten este programita. Estamos muriéndonos casi, ¿a poco no ves? En este fin de cuatrimestre, pero seguimos grabando. Sí, de hecho todavía falta uno o dos programas. Dos programas más, ¿no? Para terminar la temporada, pero estamos aquí con ganas, creo. Bueno, después de un taller, todo bien. Sí, con la experiencia con 75 conoce. Niños. Me alegran el día, la verdad. De niña chela te deja tan... Tan contento. Exacto. Ivette, ¿cómo estamos, Ivette? Bien, gracias, un poco embarada. Pero pues, y gorda. Pero pues está chido, todo está muy bien. Espero que Celes se recupere. Sí, todos queremos que Celes se recupere. Si no, si el lunes sigue igual, prometo quebrarle el cuello para calmar su sufrimiento. Sí, hay que quitarle el dolor. Solo para que mañana no podrá tomar. Gracias. Eso fue mala noticia. Kevin, ¿cómo estamos, Kevin? Pues bien, Robert, igual cansado por el viaje, pero todo bien. Al rato explicaremos a dónde fuimos, sí. Y por qué todos estamos. Bueno, no todos, pero estamos embarados. Cansaditos. Tenemos un invitado allá atrás también, Leo, está de estar cansado también. ¡Leo! Leo, saluda a todos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí feliz de por fin estar apoyando en el radio. La verdad es que había querido, pero vamos, es imposible a veces. Pero nunca digas imposible, ya estás aquí, cabrón. O sea que no era imposible, solamente era dificultoso. Dificultoso, bueno, eso. Y como ven, también tenemos a alguien más. Bájale. Bájale a su volumen de psicodiálogos. La invitada tiene una hermosa voz, ahorita la van a escuchar. Forma parte del equipo también, pero este es el primer programa que la tenemos, ¿no? Segundo. No, segundo porque fue cuando le hizo la entrevista a Diego también. Ah, sí, cierto. Bueno, ya reconocerán la voz. Así que presentamos a ustedes. Gio, ¿cómo estás? Hola, bien. Aquí algo golpeada, regresando de la universidad, pero todo bien. Pero con buenas noticias, ¿no? Que trajiste un lugar para la Facultad de Psicología. Sí, el quinto lugar para la Facultad de Psicología en Cumite. Órale, quinto lugar, eso es bueno. Sí, es bueno cuando son seis participantes, ganas el quinto lugar. Yo creo que fue una competencia bastante ardua. Yo vi a Gio pelear. No lo hace mal la chica, o sea, estamos ahí apoyándolo. Tiene futuro. Tiene futuro. Sí, claro, hay que parar. Como que todos los compañeros me fueron a echar porras. Son un amor. Efectivamente, somos un equipazo y fuimos ahí a alentarla. Dicen que mucho ayuda el que no estorba. Y eso hicimos. Apoyando a Gio. Venga, Gio. Te dimos el apoyo, aunque sea de manera indirecta, pero la tuviste, todo el tiempo lo supiste. Yo lo sé, muchas gracias, chicos. Y así es como presentamos a todos los integrantes. Falta Chucho. Chucho. Es que hay que aclarar que Chucho ha venido casi a todos los programas. Se ha quedado dormido, de hecho, además. Y es novio de Ivette. Para las chicas que están detrás de Chucho, lo lamentamos. Ya está ocupado. Chucho, desde allá dinos hola. Hola, es nuestro director de producción. Ya casi, casi, sí. Casi. Ese que ve todo lo que pasa aquí. Y bueno, ahora sí. Por después... cierto, si quieren fotos de Chucho, tiene precios baratitos. Sí. Accesibles para todos. Sí. Sí. Muy accesibles. ¿Qué vamos a tener para hoy? Vamos a tener información, sobre todo del Congreso, porque como todos ya sabemos, la próxima semana comienza el Congreso, el tercer Congreso Internacional de la Facultad de Psicología. Además, también hablaremos un poquito de la experiencia de quienes se fueron a este viaje a Veracruz, que creo que parece que está muy bueno. Esto es improvisado, así que vamos a platicar con ellos apenas... estamos proponiendo el tema, y bueno, muchas cosas más, también de lo de la revista, que de nueva cuenta, no sé qué puedan decir de la respuesta que tuvimos a la hora de ir a, pues a invitarlos y también a ir a presentarles a nuestro chamaco. Yo quiero decir algo, y la neta, sentí bien bonito cuando un grupo nos aplaudió por la revista, había compañeros que nos aplaudían, nos decían felicidades, y créanme que se siente bien chido, yo estaba emocionada. No, y sobre todo que, si no mal recuerdo, fue un grupo de primero, ¿no? Fue pues, aquí... Fueron personas, una de nuestra generación, una de primero, ajá, y otro de maestría, me parece. Ah, sí, la verdad, sí, muy padre. No, de verdad, muchas gracias a todos aquellos que nos han apoyado al adquirir esta revista. No hemos pasado quizás con la frecuencia que quisiéramos por cuestiones de las materias, pero vamos a estar allí. Nos falta pasar en la mañana, vamos a ver cómo nos agendamos, pero vamos a pasar a sus salones, no sé cómo, para que la conozcan y la adquieran. Si no, también al escuchar eso, recuerden que estamos en el cubículo de área social de Mario Hernández Tejeda a partir de las 3 de la tarde, por si quieren venir a adquirir su ejemplar, sobre todo para los que no llevaban dinero el día que pasamos a salonear. Aquí estamos toda la semana con tareas, trabajos, exámenes. Pero aquí estamos y eso es lo importante, que estamos para ustedes por si necesitan dudas, necesitan su ejemplar o cualquier cosa. Es que se les le duele la panza. Por eso estamos así con ese ánimo. Pero bueno, ya presentándonos todos. Y ya nada más. Recuerden que lo importante para nosotros es que puedan criticar la revista. De hecho, no somos así expertos ni en diseño gráfico ni en estructura de una revista, pero sabemos que tenemos muchos errores, ¿no? Pero honestamente es un trabajo que anteriormente se pudo haber hecho o otras personas lo intentaron, pero nosotros estamos seguros que vamos a continuar hasta que terminemos la carrera. Entonces yo creo que las críticas que nos hagan van a ser bastante valiosas para que la revista mejore y tenga una mejor estructura, ¿no? Y únanse al equipo, estamos abiertos para que todos aquellos que quieran apoyar con fotografía, con videos, si tienen algún conocimiento nuevo o que quieran también aportar un proyecto totalmente pues se escucha redundante, pero nuevo, que quieran añadir a este que psicodiálogo su aparte, también si quieren algún consejo o algo así, pues se pueden acercar. Este es un grupo muy colaborador, lo es cuestión de que ustedes quieran. Ya los medios, como les mencionábamos, están puestos. Solo 15 pesitos el ejemplar de Psicodiálogos Radio. Anímense, está muy, muy accesible. Eso es importante. Accesible. Más accesible que las fotos de Chucho. Bueno, con es una pedrada, pero Chucho es muy buen fotógrafo, la verdad. Yo lo buenísimo, pudo. Buenísimo. Así que próximamente en el blog tendremos números para donde contactar a Chucho como fotógrafo. También ya saben que tenemos a Sandy también, que están las fotos. La competencia habla. Sí. Eso es bueno, que haya competencia, sí, vamos a ver. Pero bueno, así comenzamos en este número 9 programas ya, a punto de terminar esta primera temporada, y como siempre, todos decimos Psicodiálogos Radio. ¿Por qué escuchar Psicodiálogos Radio? Porque es un espacio que se ha abierto para ti, compañero y maestro de la Facultad de Psicología. Este espacio está hecho para intentar unir a todos y todas los que convivimos en la Facultad de Psicología. Entonces, ¿es solo para psicólogos? No, es un punto de encuentro entre nosotros y la sociedad, aquella sociedad que navega en Internet. Sí, porque es un podcast de audio en línea. Entra ya. www.psicodialogos.blogspot.com. Y participa, tienes mucho que aportar. Psicodiálogos Radio. Y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio para darles la información como cada semana acerca de la parte cultural y bueno, más noticias acerca de la facultad, pero como siempre, Luis, aquí en información. Luis, ¿cómo estamos? Hola Robert, estamos bien y pues sí, traemos bastante información y también vamos a dar primero la información que antes de dar lo del 15º tour del cine francés, porque ya tenemos las fechas, los horarios. Lo que todavía no está son los costos, no dice en la página, pero eso ya se checará posteriormente. Hay un ciclo de escritores donde hacen esta dinámica de dos personas conversan con alguna escritora, y este ciclo es ahora le toca ciencia ficción. Es miércoles de ciencia ficción en la sala Rodríguez Alconedo de Casa de Cultura Puebla. Entonces, bueno, si ustedes entran, le preguntan al policía y el policía sabe dónde guiarlos. Y este miércoles 16 de noviembre va a ser Gunther Petrak, Enrique Pérez y Beatriz Meyer charlan sobre ciencia ficción. Esos tres personajes van a charlar sobre ciencia ficción. Entonces, a los que les guste este género y que escuchar opiniones y todo eso, miércoles 16 de noviembre. No nos dicen la hora, que es lo más curioso de esta situación, pero vayan ustedes y pregunten. No queda de otra. También preguntar es muy bueno. No, aparte, pues, si a uno le interesa, uno va a ir a buscar y a preguntar y saber el costo y qué más va a haber, ¿no?, en ese mismo lugar, porque uno puede ir por una cosa y se encuentra uno infinidad de información, inclusive te quedas a medio camino encontrando algo aquí en Puebla, generalmente. Sí, ahora ya se está abriendo esta cuestión cultural bastante buena, o sea, bastante diversidad en esta situación. Sí, están siendo bastante flexibles con la información, porque no solo ya es música, no solo ya es teatro, cine, sino también ya es literatura, escritura, fotografía. Apenas estaba viendo que va a haber un concurso con respecto a crear una canción para una identidad de México, estas cuestiones que hace el gobierno, ¿no?, para jalar gente, ya sea profesional o no profesional. Entonces es una competición, está bastante interesante, digo, para las personas que les gusta crear y generar cosas nuevas, está bastante interesante, pero yo creo que se los traigo para la próxima semana esa información ya bien detallada. Y bueno, les doy otra fecha. José Luis Zárate y Edgar Omar Avilés charlan sobre ciencia ficción. Este va a ser otro miércoles, pero este es miércoles 23 de noviembre. Entonces ya, para los que les guste la ciencia ficción, puedan acudir. Igual a los que les guste escribir ciencia ficción, por muy cortos que sean, ellos yo creo que les darán algún tipo de tips, o pueden ustedes agarrar tips para escribir de una manera mejor. Y en la Casa del Escritor se va a presentar el libro de poesía Espiral de Palabras, donde los autores es Elena Parrazal, Alma Rosa Manteno, Alberto Pío Quinto, Jesús Alejandro Cortés, Enrique Vilés, Alberto Barroeta, Genoveva Camarillo, Francisco Israel López Martínez. Esto va a ser el martes 22 de noviembre a las 7 de la noche en el Auditorio Sergio Pitol de la Casa del Escritor. Entonces, ahora sí les estamos trayendo cosas diferentes, ¿no? Porque ya luego siento que me cargo mucho hacia el cine. No, y aparte los poemas, ¿no? Ahorita, hace 2-3 semanas, por alguna casualidad, me han estado llamando la atención. Entonces, si a alguno también le interesa, creo que esto le cae de maravilla, porque hay que apoyar, ¿no?, tanto a la prosa, tanto a la poesía, la narrativa, los cuentos. Apenas no hubo mucho tiempo que Ivette nos invitó al complejo cultural, más que irlo a buscar como libro, a escucharlos, porque son personas que se dedican a esto, a contar cuentos, que también lo hacen muy bien, pero en este caso de la poesía, pues hay que ir a ver, ¿no?, qué nuevo hay. No es la clásica, quizás, rima. Ya ha evolucionado mucho la presentación en cuanto a lo que es poesía, y entonces hay que darnos nada más la oportunidad. Así es, entonces salgan, o sea, la verdad hay muchas. Los que son de la mañana, pues que es martes 22 de noviembre a las 7 de la noche, es buena hora, o los que salen de la facultad de aquí se pueden ir para allá, no está muy lejos, y la verdad es cuestión de que abrir el panorama, ¿no? Y también ahora les vamos a traer teatro. Está el Festival Internacional de Teatro de Puebla, y es Héctor Azar, así lo ponen, del jueves 24 de noviembre al miércoles 6 de diciembre. Las sedes es Teatro Principal, Teatro de la Ciudad, Teatro del Complejo Cultural Universitario, Sala Teatro Luis Cabrera de la Casa de la Cultura de Puebla, obviamente, y Plaza de la Democracia, y Iglesia de Santo Domingo y Zócalo de la Ciudad. Esas van a ser las sedes en donde se va a presentar este Festival Internacional de Teatro de Puebla. Todavía no sacan quiénes van a venir y toda esta situación, pero me imagino que han de traer buenas presentaciones, ¿no? Para mayor información, es en la oficina del festival, o la oficina de festivales, que está en la 4 Norte, número 203, en el Centro Histórico. O a los teléfonos 242-2223, se lo repito, 242-2223 y 246-6163, 246-6163. Los pueden atender de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a las 2 de la tarde. Es muy interesante, sobre todo el teatro, ¿no? Otra expresión que es una puerta de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Si lo vemos desde una parte crítica, creo que es la parte más libre en la que se puede expresar mucho de lo que pasa, tanto de manera subjetiva como objetiva. Entonces hay que darnos una vuelta, son muchos los lugares. Qué bueno que está participando también en la UAB, en el caso del complejo. También está en el Zócalo, para aquellos que pasamos mucho por acá. Está la Casa de la Cultura, que está luego aquí. Entonces, no, que no sea sorpresa que veamos mucho movimiento. Últimamente, los fines de semana, el Zócalo se está poniendo, la verdad, muy bonito. Había sí. años, y lo digo porque venía seguido, que sí había gente los fines de semana aquí en el Zócalo. Hoy prácticamente casi no puedes pasar. Van dos fines de semana, tres que estoy viniendo, y dices, órale. No, o sea, pareciera que hay algo muy bueno, y qué bueno, valga la expresión, porque así los poblanos y todos aquellos que vienen de fuera, porque como sabemos, muchos estudian de otros estados, vienen acá, pues tienen muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver, y en qué distraerse, ¿no? No solamente en, digamos que en la parte, pues ya clásica de irse a echar una buena fría, que se vale, sí, pero pues, ¿por qué no, no? Agarrar, ir, ver una buena obra de teatro y decir, vámonos a comer, a cenar, porque generalmente esto es durante gran lapso del día. Así es, entonces, yo creo que hay mucho, sí están haciendo bien las cosas, ¿no? Aunque a muchos no nos guste luego lo que traen, pero se está proyectando muchas actividades, entonces es cuestión de que cada quien escoja. Entonces esta cuestión de la diversidad, pues es para todos, ¿no? Pueden escoger teatro, hay danzas también, y hay muchos, por decir, se está lanzando muchos proyectos, muchos talleres, muchas de estas cuestiones de escritura. Ya no les repito lo de la Casa del Escritor, lo de los talleres que hay, porque ya pasó las inscripciones, ¿no? Entonces sí. No tiene mucho caso, pero hubo eso desde septiembre, y los que se animaron a ir, pues me imagino que han de estar bien los talleres. Por falta de tiempo es que no, uno no se inscribe a veces. Y pues, vamos con el cine. El ciclo Short Film Festival está en la Cinemateca Luis Buñuel, donde se está presentando varios cortometrajes, y está bastante interesante. No les doy los anteriores, pero les voy a dar el del domingo 13 de noviembre, que es Cortometrajes Iberoamericanos. Se va a presentar a las 3 de la tarde, 5:15 y 7:30 de la noche. Y el jueves 17 de noviembre va a estar Cortos Filmoteca Vasca Kimuac 2010. Es el jueves 17 de noviembre, el mismo horario, a las 3, a las 5:15 y a las 7:30. Entonces, está bastante interesante, vayan a ver cortos, a los que les gusta ver pequeñas muestras de cine. Muestran en ocasiones mucho y no necesitan toda una película, ¿no? Y son muy concisos, son tan concretos que en qué tiene que ser máximo un cortometraje, 14, 12 minutos si no mal recuerdo, pero hay muy cortos, inclusive muchos muy buenos de 3, 4, 5 minutos, pero que te dejan pensando, que eso es creo el mayor objetivo de este tipo de arte. Sí, deben de ser como en el Twitter, ¿no? Exacto. Concretos y que te puedan indicar algo. Entonces vale la pena, la verdad. Y hay también un ciclo, igual en la Cinemateca Luis Buñuel, que se llama Revolución Documentada, y el miércoles 16 de noviembre, igual, a las 3 de la tarde, a las 5:15 y a las 7:30 se va a presentar esto, que se llama Pancho Villa, La Revolución No Ha Terminado. Entonces, es cuestión de que vayan, dura 95 minutos la película, entonces es interesante, habla de una cuestión de México, entonces es cuestión de que ustedes se animen. Está muy bueno. Bueno, ahorita que vienen tiempos de estrés, porque como todos, ¿no? Estamos ahorita acelerados con las materias aquí en la Facultad de Psicología, y yo digo que en las demás también, ¿no? Algunos quizás se la lleven más leve, no sé, la verdad yo digo que en todos lados es lo mismo, y más allá de donde nos puedan escuchar, esta parte de fin de cursos o fin de año, también para la parte laboral está canijo. Entonces hay que darnos la oportunidad de decir, vamos a ver qué hay, volvernos críticos. A lo mejor la obra o la presentación de en cualquier estilo, digas, híjole, no, pues como que yo le haría esto. Estás generando ya un pensamiento crítico, ¿no? De manera implícita. Entonces vamos a ir ante, ahora sí que por ello, para que poco a poco vayamos conociendo cosas nuevas, y si tú te dedicas a esto, pues tengas un punto de referencia para decir, creo que voy haciendo bien las cosas o me falta. Y creo que es lo principal, que qué bueno que se está viendo esta apertura. Y tenemos más información. Sí, ya nada más repetirles, invitarles del 15º Tour de Cine Francés, y recordarles ahora que es del 17 al 27 de noviembre. Las funciones van a estar a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Entonces es cuestión de que ustedes elijan en qué horario van a acudir. Mayor información en la página del Complejo Cultural Universitario, se las repito, www.complejocultural.uac.mx. Ahí pueden encontrar mayor información. En los programas anteriores ya hemos dicho las películas, hemos dicho las fechas. Entonces es cuestión de que ustedes chequen también los demás programas, o igualmente entrando a en la página ya. Pero este día nada más les vamos que a dar los horarios, porque era lo que nos faltaba mucho, que es a las 4, 6 y 8. Entonces son tres horarios bastante bien para los que a las 4 muchas veces es buena hora para que salgan y puedan ir a otro lugar. O a los que les gusta terminar el día viendo una película, o a los que les gusta ir, puedo decir, a las 6 y de ahí ir a tomar un café. Los horarios están bastante interesantes, tendrían cuestión de que checarlos bien. Y recuerden, empiezan el 17 de noviembre y termina el 27 de noviembre, entonces acudan, por favor. Aparte de que hay presentaciones de películas en cada una de ellas, muy cortitas, como mencionábamos, hay que apoyar también a estos directores que se arriesgan, porque como mencionábamos, ¿no? Quizás sea un poco complicado, o decir, híjole, pues a lo mejor les falta algo comparándolos con otros países, ¿no? En cuanto a la calidad, pero yendo a verlos, yendo a hacer una crítica constructiva y quizás dándoles una opinión, ellos podrían mejorar mucho en cuestión de su presentación en ese tipo de películas. Sí, y aparte van a ver películas nuevas, son del 2010. Y algunas, como El Día Que Vi Tu Corazón, es del 2011. Entonces, los cortometrajes que también van a ver, todos son mexicanos. Les recordamos que antes de cada película va un cortometraje mexicano. Y son a partir del 2009 hasta el 2010. Entonces, son cortometrajes nuevos. Bueno, tal vez algunos de ustedes ya los han visto. Les voy a mencionar algunos: Angustia, Los Derribados, algunos cortometrajes de animación, como ya mencionaba Robert, es El Esquimal, Mutatio, ya hay muchos más, ¿no? Entonces, vayan a verlos. Es importante que vayan, yo creo que va a ver los cortometrajes, ¿no? La película ya sería un extra para apoyar al cortometraje mexicano, que me imagino que va a estar muy bien. Entonces yo creo que ahí nos veremos. Y espero si vayan a todas las películas o a las que más les interese, ¿no? Porque no a todos tenemos los mismos gustos y no a todos nos gustan lo mismo. Entonces, pero acudan, digo, se van a llevar algo nuevo, ¿no? Sí. Interesante, que no, yo creo que no vamos a ver en la pantalla grande o en los cines de aquí de Cinemex o Cinépolis y todo. Ahí es totalmente comercial y ahí no es de que te propongan, ahí te lo ponen y tú dices, bueno, como aparentemente ya

o puedes escribirle al correo psicodialogosboab@gmail.com o checar la página www.psicodialogos.blogspot.com. ¿Y tú cómo sabes? Ah, porque participé. Mi trabajo fue seleccionado y ya fue publicado. ¿En serio? Sí, vamos a mandar tu trabajo. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Bueno, pues regresamos aquí para despedirnos de Psicodiálogos Radio en este ya noveno programa. Gracias por escuchar todo. No sé si estuvieron de acuerdo con lo que dijimos, pero si sí, como ya me dijimos, ¿no? Comenzar a hacer un cambio, porque eso es lo importante. Somos agentes de cambio, como bien lo pusimos en la revista, y eso nos toca a todos y todos aquellos que estudiamos alguna carrera profesional. Nunca lo veamos con cuál es el beneficio que vamos a tener, sino cuál es el beneficio que le vamos a hacer al otro, que creo que es muy importante, Leo. No, y además, si dices tú, si no están de acuerdo, pues acérquense, ¿no? La idea no es para discutirlo, más bien para pues, integrar conocimiento entre todos, ¿no? La idea es compartir, es conocer, y pues, si tú tienes argumentos, pues, qué mejor que los compartas y nos vamos digamos... Complementando, ¿no? Y también aquellos que, bueno, se sientan así como que ofendidos, ¿no? Es que es parte de la misma crítica, ¿no? Y como mencionábamos, a nosotros nos toca algún día quizás estar allí, independientemente del área en el que nos vayamos, porque algún día tenemos que enseñar, siempre vamos a tener a alguien en quien dejar nuestro conocimiento, pero eso espero que nos toque, y que lo hagamos bien para que después... Y esto nos tiene que dar responsabilidad, porque lo estamos diciendo ante un micrófono, lo estamos dejando perpetuamente en internet, y bueno, ya es cuestión de cada uno. Leo, nos despedimos. Bueno, pues es para mí un gusto por fin haber podido llegar a las grabaciones. No había podido precisamente por ir a prácticas, pero bueno, ya que he terminado, pues un gustazo de haber estado, y pues, ojalá y esto pues se repita varias veces más, ¿no? Sí, estarás en la segunda temporada. Luego tenemos a Ivette, nos despedimos en este noveno programa. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana, hagan sus tareas, salgan. Ya saben, las recomendaciones de Luis, pues son las buenas, son las chidas de aquí. Y pues realmente yo no les pude dar mucho, pero pues ahí estamos. También fue un gusto tener a Leo en nuestro programa, la verdad nos hizo también ameno el día. Y bueno, Celes, espero que te recuperes. Gracias. Sí, porque está malita y por eso hoy no participó mucho. Es que es una bebé. Pero aún así está aquí, a pie del cañón, estando todo el programa, de verdad, Celes. Sí, de verdad, sí. Sí, como conductora de este programa estuvo aquí, al pie del cañón. Luis, nos despedimos. Soy Luis. No, es cierto, miren, ahí vienen Luis. Nos vamos despidiendo, Luis. Es que tuviste que ir a emergencias. Es que tuve que ir a enviar un correo. ¿Se llama correo? No, pero pásenla bien. Chavos, salgan. Si se sienten muy estresados, dense una vuelta, hay muchas actividades. Les dejé varias actividades, yo creo que bastante interesantes para este fin de semana. Y pues, si no, cómprense una película, Nueve Reinas. Libro. Nueve Reinas, está interesante. Ah, el libro, que no, de veras no lo di. Pues, chútense algo ligerito. El perfume, no, algo mejor. La Vuelta al Mundo en 80 Días de Julio Verne. Librazo, sencillo. Increíble. Clásico, interesante, se van a reír. Y fomentar la imaginación, como disfruten de su... Vean, ya nos pusimos de buenas. Disfruten de su fin de semana. Y Celeste se une de la panza. Celeste despide de todos nosotros. Chicos, tengan un excelente fin de semana. Pásenlo muy bonito. Adelanten sus tareas. La próxima semana viene el congreso. Por los que no asisten, pues para que hagan todo. Sí, y les vamos a traer mucha información. Recuerden que las revistas estamos en el cubo a partir de las 3 de la tarde. ¿Y qué otra cosa? Nada, tenía otra cosa que decir. Que los queremos. Los quiero mucho. Gracias por el aplauso. Me hacen sentir mejor. Sí, porque sí, se aguantó aquí con su dolorcito de panza. Y bueno, Kevin, nos despedimos. Bueno, sí, Robert. da un gusto compartir aquí información, experiencias, y más que nada debatir sobre algunos temas. Igual esperen la revista para aquellos que no la tienen o no la han adquirido. Pero bueno, disfrútenla y nos vemos en el siguiente programa. Váyanse a ver una película. Yo fui a ver El Precio del Mañana, está buenísima. Ya la viste. O chequen páginas de para ver películas en internet. Les recomiendo Cuevana.tv. Pueden revisar una lista de películas bastante, bastante buena, ¿eh? Vamos, con esas recomendaciones hay que utilizar la tecnología a nuestro favor. Pero sobre todo para fomentar el conocimiento. Y bueno, les avisamos que la siguiente semana no hay programa de psicodiálogos. Se va a repetir durante estos 15 días. Nuestros reclamos, nuestras frustraciones van a sonar durante 2 semanas. Así que aguántenos tantito. Vamos a venir con mucha información sobre el congreso, que iba a ser el tema de hoy. Pues decidimos que mejor les traemos el tema ya después de que hayamos ido, para que tengamos una opinión mucho más objetiva. Y bueno, como cada semana, soy Roberto. Nos despedimos todos, nos escuchamos dentro de 15 días, el penúltimo programa de esta primera temporada de Psicodiálogos Radio. Y bueno, Leo, Kevin, Luis, Ivette, Celeste, como siempre, nos despedimos. Esto fue Psicodiálogos Radio. Psicodiálogos. Más sexy. El psicodiálogo. No tan así. Psicodiálogos Radio. Lo personal puedo comentar que la guitarra me llama mucho la atención. Yo creo que el violín. ¿Quién no tiene duda en su casa que nada más está ahí arrumbando? Pero así es como almohada. No, no es cierto. ¿Qué pasó? Psicodiálogos Radio.